escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Galpón de Floresta. Corralón. Desde el Corralón de Floresta. Para hacer. Para donde corres en la bemba. Buenas tardes Dani, ¿cómo andás? Buenas tardes Sergio, ¿para dónde corres hoy con esta lluvia? Con esta lluvia patino más que corro. Claro, es patinaje sobre hielo. Patinaje sobre agua. Sí. Sebas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Sergio? Todo bien, acá andamos. Muy bien. Sí. Bueno, y Julito, ¿todo bien, Julio? Todo bien, todo bien. Bueno, venimos a hacer un día más acá en la bemba. Una tardecita, un día medio muy muy húmedo. ¿Medio o muy? No, muy húmedo, medio nublado y medio lluvioso. Y medio soleado, porque a rato sale el sol y después caen piedras. Horrible, a mí, sí, o sol o lluvia. Sí, así mezclado medio, no. Estamos para atrás. No, no, a mí me dijeron que las mezclas siempre hacen mal. ¿Hace mal las mezclas? Sí, sí. A mí me contaron, yo nunca supe. Sí, dígame. Bueno, yo les voy a contar más o menos cómo va a venir el tiempo. Sí, que quiero hacer asado. Hoy es jueves, ¿no? Jueves sí. 12. Para hoy tenemos una máxima de 19 grados, que es la que debemos tener más o menos ahora. Tenemos un poquito 15. Menos. 16.9. Ese... Está bien. Venimos re bien. Y el viernes 13, para mañana, viernes 13. Día de brujas. Día de brujas, no, no te cases ni te embarques. No, esos son los martes. Ah, esos son los martes. Los viernes 13 sí te... Bueno, para mañana 17 grados y 10 de mínima. Ah, está, va a estar lindo. Va, te dice, igual va a llover todo el día. Bueno, y el sábado 14 también va a llover, el domingo 15 va a llover, el lunes 16 y el martes 17, todo día con lluvia. Ahora pregunto, ¿en los lugares que se necesita lluvia, está lloviendo o solo acá que no necesitamos? Lamentablemente no. ¿En Córdoba está lloviendo? Lamentablemente no. Qué bárbaro, qué bárbaro. Es lo que se necesita. La lluvia, ahora sabemos todo lo que pasó, lo estuvimos viendo en el noticiero, estuvo pasando en los diarios. Todo se lo quemaron que un montón de bosques. En Córdoba. Y está subiendo para las otras provincias, ¿viste los incendios? Sí, está. Como que se están corriendo. Se está expandiendo. Sí, sí. Se está expandiendo. Yo hoy veo, porque yo tengo un amigo mío del Facebook que está, vive en Alpa Corral, que es una localidad de Córdoba. Ojalá me esté escuchando. Se llama Marcos. Y no, si se está quemando, no. No, no, está, él tiene ahí un... Marcos. Marquitos Piedi. Tiene un lugar ahí, una casa de comida, se llama El Come Chingón. Qué grande. En Córdoba. Hacemos chivos desde... Mira, si me voy de vacaciones, dame la dirección que le voy a ir a cobrar. Ya está. Sí, ahora le voy a pasar a él. Dice que el 70% de los focos de incendio se habían originado en distintos puntos de la provincia de Córdoba, fueron controlados ya. Bueno. El 70%, el 30% son un montón. Es un montón. Dice, la situación sigue siendo complicada con focos activos en los hornillos San Javier, La Jesús, Jesús María, Pan de Azúcar, Cosquín y Villa Alpina. Qué bárbaro. Bueno, qué bárbaro. Dice, va a poner un montón de gente, pero bueno. Nosotros a veces lo vemos a esta noticia, pero la vemos por el norte, por la costa oeste de Estados Unidos, por el lado de California. Exactamente. Pero bueno, hoy nos tocó a nosotros, así que... Bueno, esperemos que llueva pronto y aliviarnos y que acá deje de llover no, así. No, que acá deje de llover y que llueva, allá, donde claro, se exactamente. Hace falta, digamos. Tenemos una pequeña consignita. Sí. La consigna radial, porque hay dos consignas. Hicimos una consigna del Facebook y hicimos una consigna acá en la radio. En la radio, claro. Consígame lo que quiere decir. Consígname la consigna de la radio. La consigna de este día es ¿cómo se llamaba o cómo se llama tu primera mascota? Mira. Y no sé, viste, contame algo. Pero, ¿vos te acordás? Sí, yo me acuerdo de uno. Yo me acuerdo, era muy chico y tenía una perra llamada Lorna. Lorna. Pero más que eso no me acuerdo, creo que esa fue mi primera mascota. ¿Qué sé bueno, yo tengo una que llamaba Pascual, un perro. Un macho, sí. Y estaba con la comida, me acuerdo patente porque le manoteé el plato de comida y me agarró la cabeza. Y me clavó los cuatro dientes acá en la cabeza. Me he equivocado tu primera mascota. Pero yo era muy chiquito. Sí, igual seguí siendo chiquito, pero bueno, sí. No importa. Lo que quiero decir es, ¿qué comía su perro? Porque no era como los perros de ahora que tienen que comer alimentos balanceados, ¿vio? No, ese era un perro... Los perros antes comían comida que sobraba. Sí, bueno, tuvo un final trágico. Mi abuelo, medio ciego con cataratas. Caratatatas. Caratatatas. Agarró un bidón de nafta. ¿Y roció al perro? Empezó a correr rociándolo y lo prendió fuego. A mí qué copado el abuelo de cejas. Escúchame, me imagino que tu abuelo no sigue vivo, pues si no lo van a ir a buscar. No, mi abuelo murió hace años. Todo amor, todo amor. No, porque pensó que me había sacado... Me empezó a brotar sangre de lo que yo me acuerdo del flash, que me había empezado a brotar sangre, y mi mamá pensó que me había mordido la cara. Ah, entonces combatamos la mordedura del perro con nafta. Qué bárbaro. Bueno, hay perros asesinos también. Sí, sí. ¿Viste el pitbull este que mató al nene de 3 años? No. ¿No lo viste? No. Algo le habrá hecho el perro. El nene al perro. El perro al nene. El nene al perro. El nene al perro, obvio. Pues sí, bueno, yo le manoté el plato de comida. Iba. Julio, su primera mascota. Y así terminé. Mi primera mascota se llamó Frida. Una perrita. ¿Y ya había perro en esa época? Puro perro. ¡Qué bárbaro! Dígame, Julio. Soy un bebé de pecho. Un perrosaurio era. Exactamente, un perrosaurio que iba... Era cariñoso con toda la familia, pero en especial a las 8 de la noche se iba a la terraza y esperaba a mi viejo, lo veía venir y bajaba y se le tiraba encima. Y ¿de la terraza? ¿Que tu viejo venía por la terraza? No, mi viejo venía con el coche parado en la puerta de la casa. Puto. Yo creí que venía por las terrazas así escapando. Yo pensé que se tiraba a la terraza el perro. No, no, bajaba por la escalerita, vio. Vio. Yo no sabía bien. Le sale también medio corona, viste, a sí. Julio. Ahora viene corona, ¿eh? Ahora viene. Sí, está tomando el último cafecito. Sí. Yo tuve también, me acuerdo, tenía un gato. Sí. Que se llamaba Titi. Mira, qué dulce. Y me dijeron que se me había escapado, pues se había muerto en realidad. Nunca me quisieron decir nada. ¿Cómo son los padres? Me enteré hace un par de años yo de eso. Uy, la verdad que fue un golpe muy duro para mí. Claro. Y sí, mi gato, yo pensé que vivía por ahí, estaba en la ciudad dando vueltas. Y sin embargo había fallecido, pobre. Nunca me dijeron la verdad. Bueno, no nos pongamos de bajón, por favor. A mí me pone mal todo esto. La Titi, que pobrecito. No sé. Titi, pobre Titi. Con el nombre que tenía. Claro. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer vía mail a vemusradio@gmail.com o a nuestro Facebook.com. .com, perdón. Sí. Y comentarnos de tu primera mascotita, alguna historia que tengas en el Facebook. En Habemus Radio 01, el del logo verde, la notita musical. También tenemos la página de La Bemba, www.labemba.com.ar. Ahí en el C-Box nos puedes dejar ahí en el costadito abajo. Ahí está. Al ladito, vos escribís hola, lindos, lo que quieras. Listo. Tenés nuestro blog, sihabemusradio.blogspot.com.ar. Bueno, estamos acá con este día nublado. Jorge Corona, que acaba de entrar, trajo tortas fritas. Qué bueno, Jorge. Y unos matecitos. Unos mates. Así es, querido. Vamos, Jorgito Corajo. ¿Qué pasa, Jorgito? Aplauso para mí, aplauso grande el Movimiento Radical Peronista. Hoy tengo algo didáctico, vio, a las señoritas vírgenes que están escuchando. Esto es así. Ustedes, les voy a contar cómo son los baños de hombres, ¿no? Ustedes piensan que en la cancha van todos ahí y mean en una olla. No es así la cosa. En el baño de las canchas hay una parecita que tiene una canaletita, vio. Esa canaletita tiene una inclinación, si no la mierda te llega hasta la frente, ¿vio? Pero estos baños le voy a contar de los baños con cheto, ¿no? Los baños con cheto tienen una paredcita. Y usted dice, ¿para qué quiere la paredcita? Porque viene un amigo que está meando, te da vuelta, lo mea encima de abajo, ¿cómo te va? Y bueno, eso me hace acordar que un tipo estaba meando y al lado entra un señor todo jorobadito, ¿no? Y entra el señor jorobadito y pela un solón bombón. que en la punta tenía un cartel que decía Marlboro. Qué cocha pechocha, le dice el tipo, señor jorobadito, pero qué cosa hermosa. Y los jorobaditos lo miraba. Qué cosa hermosa, ¿sabes? Si yo tuviera una cosa así, la estaría chupando todo el día. Dice, ¿de qué te crees que estoy jorobado, pelotudo? Qué fino, Corona. Muy bien, Corona. Bueno, chistes de sal lo trae. Muy bien. Para esta hora, teníamos una consigna en el Facebook que es Habemus Radio 01. Vos entras al Facebook, ponés Habemus Radio 01, un logo verde con una notita musical y ahí podés escribirnos, poner me gusta. No sé. Hacerte amigo, claro. Y también podés comentar la... Ahí yo puse, hoy a la mañana publicamos la consigna. Publicamos dos consignas. La una es, la hija de Isabela dijo que Messi es un pecho frío. Epa, no te quiero prometer nada, sí, pero quizás traiga a alguien que puede hablar de este tema. No me digas. No lo puedo prometer. Bueno, no me prometas nada. Dice, yo pedí la opinión, que comenten en la página de Habemus Radio. Y tenemos también otra consigna que dice... ¿Qué tiene más significado el día 11 de septiembre? ¿El atentado el día del maestro o el atentado a las Torres Gemelas? El atentado del día del maestro. Así. El atentado al maestro. ¿El atentado al maestro, sí, o el día de las Torres? Y no sé, ¿usted qué opina? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina? No, para mí yo voy a opinar, para mí es muy... Lo que pasó de ese día fue... Yo no le tenía tan en claro qué eran las Torres Gemelas, que era el World Trade Center, después uno se enteró bien. ¿A vos cuando te decían las gemelas pensabas en otra cosa? Yo las tenía en las gemelas del barrio, que conocía yo, claro, pero no las de allá. Las griegas. Ajá. Las Hipolitaki, que ya no son tan iguales. No, las cirugías las van cambiando. No, pobres, sí. Sí, son distintas las dos. Pero bueno, yo no sabía tanto, en ese momento me acuerdo que estaba en el centro, a ver una entrevista de trabajo. Y justo paré y estaba en la tele, estaba mostrando el segundo avión que chocaba contra la torre. ¿Habrá chocado un avión en esas torres? No sé, si fue un montaje está re bueno, re bien hecho. Sí, bueno, viste que hay muchas películas buenas. Sí, lo bueno. Después que se cayó todo el primer edificio y cuando se cayó el segundo edificio. ¡Qué bueno! No, ¿cómo bueno? ¿Bueno no, para vos? No sé, porque vos decís está bueno. No, fue todo como un espectáculo, o sea... A nivel, o sea, fuera fue más tipo allá. Una escena de película de ciencia ficción que. Sí, para mí, más allá de toda la gente que pudo haber muerto, seguro murió un montón de gente. Y. Va, sí, de por sí ya murieron más. Hay más de 6.000 muertos. Hay más de 6.000 heridos, 1.900 muertos, más de 19 terroristas muertos. Y bueno, fue bastante grande. Bueno, pues. ¿Pero alguien sabe por qué se festeja el día 11 de septiembre, el Día del Maestro? Sí, por la muerte de Sarmiento. En homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino, pero ¿sabías que es el Día Panamericano? No es el Día del Maestro acá en Argentina. Ah, no sabía. En toda América Latina es el Día del Maestro. Se dijo, la Conferencia Interamericana de Educación en Panamá estableció este día como el Día Panamericano del Maestro. Ah, mira, ¿y por qué? Porque en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino. Ah, sí, sí. Entonces, no, porque pensé que era solo nacional. Ahora el que él me dice que es panamericano. Sí, sí, porque es el día en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Creí que era por otra cosa. 11 de septiembre de 1888. Qué loco que sea el 8, que fuera justo por Sarmiento y no Belgrano, que donó tanta plata a las escuelas, ¿no? Es verdad. Viniendo de Sarmiento, que era una persona bastante despreciable. Sí, no. Y no porque haya inventado la escuela, como muchos creen, sino porque en realidad la escuela estaba inventada. Porque antes de Sarmiento ya había escuelas y Belgrano de hecho donó escuelas. Para la gente, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Con auspicia este programa Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Cenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091 o al 4305-0096. Muy bien. Nos vamos con un temita musical, ¿le parece? Un temita de Charlie, vamos a poner. A nuestro operador Leo. Vamos con Charly García. Familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. Las muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudarán a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y todos los datos obtenidos son confidenciales. Equipo argentino de antropología forense, www.eaf.org/iniciativa. www.labemba.com.ar. Radio Comunitaria. Volvimos y ahora tenemos noticias en Para Dónde Corres. Buenas, malas, raras, noticias al fin. Bueno, noticias para dónde... De todos los gustos. Corres. Bueno, dice acá un escándalo en Córdoba. Piden detener a policías de drogas peligrosas. ¿Cómo es dice, eso? Dice, la Justicia Federal allanó la Dirección de Drogas Peligrosas de Policía de Córdoba, ubicada en la propia jefatura de la fuerza, y libró órdenes de captura contra el máximo responsable de esa área. Parece que esta gente, que es de la policía de drogas peligrosas, sí, de Córdoba, estaban liberaban rutas para que pasen todos los narcos y... Algo se llevaban. Y se llevaban un pedacito para ellos. Dice que hubo un arrepentido que dio el testimonio en las cámaras y manifestó que los jefes de la lucha contra la droga tenían vínculos con narcos, quienes pasaban información a cambio de ser retribuidos con parte de los estupefacientes. Sí, parece que los tipos decían, venían de Jujuy, Salte, le decían, vení, querés pasar por acá porque Córdoba, te abrimos la puerta. Y se quedaba con un vuelto y hoy trató de cambiar $1,000,000, así como quien... Así, un cambio. Claro. Y ahí, bueno, además tenían dos infiltrados trabajando adentro de la... ¿Ella se entregó a alguien? ¿Eh? ¿Hoy se entregó? Hoy se entregó, o sea, anoche se puso paranoico y hoy se entregó. Mirá. Sí, dice que... La vinculación de policías con el negocio del narcotráfico se conoció la semana pasada por... Levanta, Sergio, a Seba, que se cayó al piso. Así. Por medio del testimonio del colaborador encubierto policial Juan Francisco el francés Viernes. Parece que tenía... ¿Viste el francés Viernes? El francés Viernes. Casi se llama. Tenía el francés. Era un... Adentro de la policía está infiltrado, chon. Sí. O sea, un infiltrado adentro de la policía. Para poder... o sea... Veían la vinculación, ya se sabía que había algo en el medio que estaba por ahí. Algo turbio. Claro. Y según las acusaciones reveladas la semana pasada por el programa de televisión ADN que emite el canal de la Universidad Nacional de Córdoba, los policías que combaten el narcotráfico habrían empleado una parte de esa droga robada para pagarle a los buchones a cambio de información y el resto lo habrían comercializado ellos mismos. Mira. También se investiga si varios procedimientos anunciados públicamente como duros golpes al narcotráfico no fueron en realidad acciones preparadas para el objetivo de mejorar las estadísticas de la fuerza. Mira. Así que, bueno. ¿Y al final cómo se combate el narcotráfico? Porque... Si la misma fuerza trafica con... No comprando. No. ¿Y no? Si no compran, no venden. Entonces, ¿para qué voy a...? O sea, si compro un cajón de tomate y nadie me lo compra, se me van a pudrir y no voy a comprar otro cajón de tomate. Bueno, tengo una noticia internacional. Sí, decime. Sí. De un personaje que nosotros conocemos, el gran Berlusca. Berlusconi. Berlusconi dice que ahora decidió voltear al gobierno. Sí, se cansó de voltear mujeres y ahora va por todo el gobierno. Dice que el Senado italiano dio inicio ayer al proceso que determinará si él es el ex primer ministro Silvio Berlusconi debe abandonar su escaño de senador tras ser condenado a 4 años de prisión por fraude fiscal en una de las empresas. Mirá vos. O sea, lo dice que... Sentó cabeza, digamos. No, porque el chabón sabe lo que quiere hacer. Va a seguir haciendo la misma. No, porque a él ya lo acusaron, salió... Está recontra re hasta las manos, pero ahora lo que quiere voltear es el Senado. Claro. Ya es un insaciable. ¿Tenés algo vos? ¿Tenés algo, Seba? A ver, tengo una rara, porque sí, yo soy raro. Hablando de mascotas. Sí. Jabalí lucha contra una vaca después de beber 18 latas de cerveza. Ahora, ¿cómo bebe un jabalí 18 latas de cerveza? Hay que... ¿Cómo la destapa? Está bueno. Me pregunto... Si tiene cuerno, la destapa. ¿Tiene cuerno el jabalí? La boca, tiene... Sí, tiene dos cuernos en la boca. Tiene dos colmillos. A ver, qué sé yo, cuerno, decís vos. ¿Qué? No, bueno, estamos en una radio, no se ve cómo lo estoy haciendo, pero... Estás practicando para cuando te crezcan los colmillos. Exacto. Bien. ¿Qué tenemos con ese pobre jabalí? Decime. Al parecer... Eso de emborracharse y salir para buscar pelea no es exclusivo de los humanos. Una reciente noticia nos revela que un jabalí hizo exactamente lo mismo. El cerdo bebió de 18 latas de cerveza en Port Hedland, Australia Occidental. Según la ABC News. El alcohol hizo que el cerdo tuviera hambre y fue visto buscando en las bolsas de basura algo que comer. En medio de la noche, la gente que acampaba frente a nosotros oyó un ruido. Entonces, sacaron su antorcha e iluminaron al cerdo y allí estaba arrugando las latas. Sí. Traducción abajo. Claro. Vamos con subtítulos. Dijo un campista que hablaba atestiguando las travesuras del cerdo. No contento con eso, el cerdo salvaje se puso a pelear con una vaca. Quien no se dejó y le dijo y le dio sus buenos golpes. No le dijo nada, le dio sus buenos golpes. Sí, escúchame, pará. Parimos en todo. La vaca no sabe cómo está. Yo te digo, ¿cómo la vaca le va a decir algo al cerdo? Es una noticia pedorra. O sea, ese diario está donde mal, sacaste está esa... mal impreso, ¿qué querés bien, que diga? Pero yo te digo, ¿de dónde vos sacaste esa noticia? Es un diario que no tiene noticias. El tipo tenía que llenar una hoja. ¿Viste cuando lo armó el diario y dice, me quedó una hoja en blanco? Inventalo de un cerdo algo, y una vaca. Que habla la vaca todo. Y yo lo estoy transmitiendo. Sí, está bien, pero no leas más ese diario, viejo. Listo, bueno. Se acabó lo del cerdo. O sea que... Hablando de cerdo, ¿vino el señor Barnes? El señor Barnes. Excelente. Sí, tenemos al señor Burns acá en vivo. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tengo una insólita forma de morir. Decime. Yo estaba buscando una. El trompazo de una elefanta. Trompazo, que no es con una piña. Porque viste que a veces te dan una piña y dice, ¿qué trompada te dieron? ¿Sí? La boba le dieron. Dice que un hombre de 84 años murió en una plaza en París por el trompazo de Tania, una elefanta del circo. Sí, en París hay elefantas en las plazas. Como mascota. Porque dice que el anciano se encontraba jugando a las bochas junto a un grupo de amigos cuando apareció el animal. Al lado del elefante jugando a las bochas. Claro, está jugando a las bochas. En París también juegan a las bochas. El claro. Me lo imagino al tipo tirando la bocha y el elefante al lado. Claro, no. Capaz que el elefante estaba jugando a las bochas con el viejo. Claro, capaz que quería jugar. Dice que el paquidermo se había fugado luego de la función diaria. O sea, se escapó, se hizo la rata y creen que no quiso matar al hombre, sino intentar pedir ayuda con su trompa. Ah, bueno. O quería mucha jugar. Fuerza, mucha capaz fuerza. Que quería jugar. Es no que pudo dominar su fuerza. Lo que pasa es que el propietario del circo había recibido denuncias pidiendo la liberación de Tania por las condiciones en que vivía. Dice que ya había intentado escaparse otras veces. Esta, la que estoy viendo que tenés al lado, está buena también. ¿Esta o esta? Esa. Dice que con 107 años un jubilado entró a robar una casa, se atrincheró y no quiso rendirse. ¿Qué pasó? ¿107 años? 107 años, entró a chorear el chabón. Sí, sabía que la jubilación no le alcanzaba. Son bajas las jubilaciones. ¿No? Ya también, eso, en Estados Unidos, en claro, Arkansas. En Arkansas, sí. 107 años. Sí, o no sea, tendría fuerza ni para levantar la pistola. Con todo respeto lo estoy diciendo. No, sí, andás a ver encima. Dice que el SWAT lo terminó matando. Mira SWAT. Mira, tuvo que llegar SWAT. Dice que el abuelo Monroe Isador, de 107 años, murió tras enfrentarse a tiros con el grupo SWAT. Luego de intentar asaltar una casa en la que se había trincherado. Mira los 107 años lo que anda haciendo. La gente en Estados Unidos está mal. Dice que los SWAT arrojaron granadas de gas dentro de la casa. Isador salió, pero disparando a un lado y al otro, y los agentes repelieron la agresión abatiendo al anciano. Por un momento esa situación de que salió disparando a un lado y al otro me hizo acordar a la última escena del Padrino. Claro. No, el Padrino, Scarface. Pero bueno, auspicia este bloque papel higiénico. Químicos. No, déjame hacer. Y pero del baño tiene que ir al papel. Claro. Bueno. Que los pisen los dos, vamos. Dale. Bueno, baños químicos Fernando. Ante cualquier urgencia salí cagando. Y papel higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Bueno, yo quiero el consultorio. Vinimos acá al consultorio. Por si algún padre quiere saber si su bebé empezó a usar chupete. Sí, yo quiero saber. ¿Vos sabés, Sebastián, si vos usaste chupete mucho tiempo? No, creo que no. ¿No? La verdad que no. No, con los... Dice que el uso del chupete siempre estuvo acompañado de opiniones a favor y en contra. Sí, la verdad porque que sí. Porque es una manera como de... Sí, algunos dicen que se te hunde el paladar. Sí. Es un vicio, necesitas tener todo el tiempo algo en la boca. Algo en la boca, es muy... Como vos. Exactamente. Dice que muchos padres optan por restringir su uso, pero otros lo adoptan como un elemento más de la crianza. Mira, bueno, pero vos usaste chupete. Julio, Balá tenía un programa muy lindo. El chupetómetro. No sé si ustedes habían nacido... Pero tenía chupetómetro y le daba un regalito al pibe. Entonces el pibe, entusiasmado por el regalito, dejaba el chupete. Y después se iba llorando. Después lo hizo Julián. A la noche cuando llegaba, sí, se lo copió. A la noche cuando llegaba a la casa decía, uy, mi chupete, no, se lo dejaste a Carlito. ¿Qué, Carlito? Vale, anda a comprarme otro. Anda a comprarme otro. Claro. ¿Usted usaba chupete, Julio? Lo sigue usando todavía. Pero eso no es chupete, Julio. Bueno, lo que pasa es que queda feo un hombre grande con un chupete. Cada uno. Y cuando se te perdía el chupete y te dan uno rosa porque era el único que había. Un saludo a César. Sí, ¿volvió César? No sé si está, pero sí está bueno. Que usa chupete. Bueno, usa chupete. Bueno, no tiene nada que ver. Si yo practiqué karate y llegué sin cinturón rosa. Yo le iba a preguntar a alguno de los oyentes que tenemos hoy en la radio que manden mensaje. ¿A dónde puede mandar un mensaje, Seba? Te podés comunicar vía mail a habemusradio@gmail.com o a nuestro Facebook, habemusradio01, el del logo verde, el de la notita musical, o a la página de La Bemba, www.labemba.com.ar. Ahí en el C-Box nos dejás tu mensaje. El mensaje de Ailén que dice que sigan hablando ustedes porque esto es una bucaracha. ¿Cómo? Bueno. Seguimos leyendo. ¿A dónde nos comunicamos? O al blog. Sí, habemusradio.blogspot.com.ar. Bien. Bueno, bien. Le voy a mandar un mensaje, un saludito a Ailén que me mandó un mensaje que me está escuchando del teléfono. Ailén, un besote, te amo. Bueno, y también te voy a pedir con todas las direcciones que teníamos recién, que mandamos para que la gente se esté comunicando, para que manden un mensaje. ¿Querés comunicar lo del Festival de Copelo? Lo del Festival de Copelo. ¿No sabés que a mí me parece que a nosotros los turnos nos están matando? Primero que este no es mi horario, yo estoy fuera de horario. Claro, por eso. Me parece que nos está desconcentrado entre lo nublado del día, lo temprano que empezamos, porque hubo que madrugar para venir a esta hora. Yo me tuve que levantar a las 5 de la mañana. Sí, Sebastián no se levantó todavía. Todavía sí. Lo trajimos con la cama. ¿Sabes lo que pasa? Es que estoy con el tema del curso. Sí. ¿Entendés? ¿Curso para qué? Para ser cocinero. Ah, mira vos. Y Jorge Corona, ¿cómo está? Bien, querido, bien, me acuerdo, eso me hace acordar a que un tipo va a un boliche y le dice al tipo, ¿tiene caña? Sí, haceme un barrilete, pelotudo. Muy bueno. Grande Corona, el Movimiento Radical Peronista, eso me hace acordar que había un gallego llama a los bomberos, se me quema la casa. Y dice, ¿qué hacen? ¿Vienen para acá o para allá? Pero como quien habla, mano, los dueños de la casa rodante. ¿Sabe cómo le dice a Sebastián? Hormiguita vieja. Porque cada vez que llega al agujero se le cae el palito. Agarren los chistes. Gracias, vamos, Corona, vamos. Bueno, ardió en el último, pero bueno, hay que tenemos festival, decime. Hay que un tenemos. Festival en Copelo, Copelo Murgui Rock, va a haber exhibición de taekwondo, va a haber bandas Dulce Veneno, va a estar también Estuca Racuda, va a haber obras de teatro, Los Matapulgas, va a haber murgas, va a haber invitación al delirio y va a estar también Los Amanecidos de Copelo y va a haber maestros de recreación a cargo de la misión. Y va a auspiciar el Club Social y Deportivo Albariño, el Centro Cultural Barrio Copelo. Y ahí vamos a estar nosotros también, bailando, festejando la primavera con todos ustedes. Bueno, a ver si los que se van a estar comunicando, si hay alguna mamá que me pueda decir si lo que nosotros dijimos del chupete, dice que sí, que no, que es mentira, que es verdad. Vamos escuchando un temita y nos vamos al corte. Nos vamos al corte con tema. Vamos con ese tema que nos encantó. Me encantó, ya cuando lo escuché me dije. Sí, ese es nuestro tema. Y vamos ahí. Rafael Videla. Radio La Bemba. A la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Memoria verdad y justicia. Corralón de Floresta haciendo... Lo dijiste bien, al fin. Corralón de Floresta. El Corralón de Floresta. Saludos a todo Floresta. Todo Floresta, todo Flores, todo Lugano. Todo el Bois. Barrio Piedra Buena. Y también a Barrio Copelo. Y a Avellaneda, por supuesto. Avellaneda, por supuesto. Y a Banfield también. No, no, Avellaneda. ¿Qué? Espera, yo quiero hacer... Sí. Primero, no volvamos a que salgamos de acá de donde estamos. Sí. El día lunes pasado, sí, concurrí a un lugar, sí, que queda en Avenida Mancio Alcorta y Luna, sí, y entré a la, un lugar, una cancha llena de gente estaba, sí, una tribuna estaba toda vacía, sí, porque no se pueden entrar los visitantes. Bueno, entraron a jugar, un equipo entró con la remera roja, sí, y otro equipo con la remera blanca, sí. En un momento, yo lo voy siguiendo, ¿eh? Estaba atacando el equipo de remera blanca, sí, con un globito, sí. Rechaza, le queda para un muchacho de remera roja. ¿El número 10? Sí, levanta la pierna y se la pone a la altura del pecho. Porque él es el capitán frío. Y no le pusieron ni siquiera amarilla, eso vale. Porque es el dueño del AFA. De la pelota, él trajo la pelota. Claro. Y después al muchacho, y pasó lo mismo con el señor... De remera blanca, sí. Igual. ¿Y qué pasó? Lo pulsaron. ¿Por qué? Yo le voy a contar por qué. A ver. Porque el señor de remera roja que levantó la pierna, Juan Titanes en el ring, ahora no. No lo tocó. No, el de remera roja no lo tocó al de blanco. Montenegro. Es tan malo que ninguna patada acierta. En cambio, Arano, sí, le rompió la camiseta, le rompió el brazo. Entonces, bueno, hay que pulsarlo. Además, porque Arano es de Racing. Está todo mal con Arano, claro. No, yo estuve ahí, estuve en la cancha, estuve viendo el... A mí no me gustó cómo dirigió Pesota. No, a mí pero tampoco. Bueno, deporte queda para otro bloque. Y con alguien que sepa, no con nosotros dos que no sabemos nada. Yo no sé nada. Bueno, tenemos la visita, pongámonos serios. Está el señor. Faltaría una música. Así, está. Una música. Gracias, Leo. Un señor serio. Alguien que va a hablar de lo que vos querés escuchar. Con ustedes, el varón Jiménez. Hermanos, hermanas, yo sé que están escuchando, lo presiento, lo siento con el yoga. Hermano, hermana, por favor, este es un movimiento y es un retiro espiritual. Por favor, yo sé que estás sola. Yo sé que estás solo, hermano, no hagan cosas raras, hagan lo mejor. Acá estamos para ayudarlos. Por favor, escribinos, ¿a dónde, Sebi? A nuestro mail, habemusradio@gmail.com, o a nuestro Facebook, habemusradio01, el del logo verde, la notita musical, o a la página web de La Bemba, www.labemba.com.ar. Ahí en el C-Box nos dejaste un mensaje. Y nosotros lo leemos. Y así, hermanos, podemos largar tu email que nos mandes al aire y de repente se va a llenar tu casilla. Por favor, hermano, escribinos y los espero en otro movimiento espiritual. A nosotros nos está escuchando Aileen y Martu juntas, que les mandamos un gran saludo. Saludo para las dos. A Aileen y Martina. Bueno, gracias, varón. Se bueno, así no, como entró, no saludó, no, se fue. No, como que nada. Bueno, estrecho. Bien, estrecho, se no más. ¿Qué pasó, Julio? ¿Vos lo viste salir? Se fue. ¿Se fue, no? Se fue. Bueno. Es muy espiritual. Ahí va. No, estaba atrás de la puerta. Ahí se fue. Ahora sí se fue. Bueno, ¿qué más tenemos para este bloque, nuestro tercer bloque? Tenemos unos poemas. Sí, decímelos. ¿Te parece un momento cultural? Lo vamos a escuchar al señor Sebastián. Bueno. En momentos culturales, en ¿Para dónde corres? Bueno, este se llama Querida. Querida mía, ¿sabes? Antes de ayer me enteré que te fuiste. Que esa enfermedad cruel te llevó y bueno, fue una puñalada que recibí. Te fuiste sin saber todavía que te amo, que ninguna se te pareció. Es por eso que no pude reemplazarte. No hubo una cabellera rubia como la tuya, ni ojos claros como los tuyos. Ah, y tu simpatía, tu sonrisa y tu humor no se repitieron. Por eso, año tras año, siempre te recordé, pensando que fue de vos y de los tuyos. Porque si elegiste a otro, jamás te habrás olvidado de tu payaso. Yo que te puedo contar. Dejé de beber y observo asombrado toda la belleza. Pero nada como hacerte reír y escuchar esa carcajada hermosa, ¿sabes? Me hiciste falta. Viví extrañándote y comparándote todo el tiempo. Ahora me sorprendo mirando el cielo y hablándote. Eso me dice como la canción. Podés ser la bella de la bestia. ¿Sabes qué? Ahora no me asusta más la muerte. Porque sé que en algún lado te voy a encontrar. Entonces seremos amigos y pienso hacerte reír hasta siempre, mi amor. Un poema de Julio Quintana. Que nos dejó para compartir con ustedes. Muy bueno. Muchas gracias, Julio. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir con las consignas de Facebook. En el Facebook, ¿qué es lo más importante para ustedes el día 11 de septiembre, el Día del Maestro o el atentado a las Torres? Y también, ¿qué opinan de lo que dijo la hija del director técnico de la selección sobre Messi, diciendo que es un... Tengo un invitado para este momento. ¿Está por ahí? No sé, Mariano Clos. ¿Llegó Mariano Clos? Que por favor la gente de la entrada, las recepcionistas, sí. Cuando llegue Mariano Clos nos haga una seña para saber que podemos contar con él y ver qué dijo la señorita Sabela. ¿Qué más tenés, Sergio? Yo te quería preguntar, a ver, ¿qué opinás vos? ¿Yo? Sí. Decime. Si vos le regalás un auto a tu hija, ¿no? Sí. ¿Qué auto le podrías llegar a regalar a tu hijo? Y lo que me, como es mi hija, le daría lo mejor que puedo, según lo que me alcance la plata. Claro, eso. Entonces estás a favor de esto. Esto está bien, yo también, porque es un principio, uno lo ve como algo como diciendo, wow. ¿Vos qué le darías, Sergio? ¿Qué le darías? Yo le regalo el todo, ¿no? Si lo que me dé para comprarle, bueno, se lo compro, pero... sí, ni que hablar. Pero dice que el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, sí, le regaló a su hija, que cumplió 18 años, un Audi A1 valuado entre 35.000 y $45.000. Sí, lo que pasa, lo saca en cuotas. Exactamente, y lo paga a precio oficial del dólar. Entonces, conviene comprarse ese auto. Claro. ¿Para qué te va a comprar un Fiat 600? Nada, por eso, que compré este directamente, claro. El A1. Aparte es chiquito. Lo puedes manejar, es manejable. Sí. Vos fijate, el tema es mucha plata para estar en la calle. Llueve, se rayan los autos, caen piedra. Vos sabés, con tanta... Hay anillos que rayan autos también. Hay anillos que rayan autos, sí. Hay gente mala. Hay gente mala también, sí. Pero bueno... Digo, tenés que andar preocupándote que te lo agarre el granizo. El seguro. Qué caro que debe ser el seguro ese auto. Eso también, porque si sale 45 lucas, el seguro que sí. Es un 10, ¿no? Y o, no un sé. 1. Aparte, cuando te lo roban, 15. Tenés que hacer 50.000 trámites para que te paguen. Sí, igual si se lo roban, no creo, o sea, ya haga mucho problema. Nah, entonces, yo no le voy a regalar un Audi. ¿Vos? No, yo mi nena no. ¿Vos? Y yo a ella tampoco. Bueno. Yo le regalaría. Bueno. A ella sí. Y dale. Un Chevy. Sí, qué buen auto. Camaro. Bueno, viste que otra cosa te quería decir, ya que te veo medio así como disperso. Sí. Estás despierto, Dani. Eso está bueno hoy. Gracias. No podemos decir lo mismo de vos. Pero bueno, dale. Pero bueno, yo los veo a ustedes y... Y te despertás. Y como que vive. Me duermo más. Bueno, dice que... Viste que nosotros tenemos fama de ser los argentinos. De ser los medio chorizo, viste, de andar robando por los hoteles y pero todo. Pero eso no es verdad. No es verdad. No, la otra vez habíamos visto que no. No, yo vi un sitio turístico. Sí. Armó un ranking de honestidad. Vamos. El ranking de honestidad dice: un promedio de 35% de los viajeros